Bueno, entonces de este campo del Tupán Baí se sacaba todo lo destinado para los desvalidos, para los huérfanos, los ocupados en servicio de cosas del pueblo, que no podían tener sus propios, y las necesidades en general, para los enfermos, las viudas, los huérfanos, y para edificar y adornar los templos. Y también se sacaba de la yerba, sobre todo la yerba, para pagar los impuestos, y se llevaban generalmente hasta Buenos Aires, a la iglesia de San Ignacio de Buenos Aires, donde todavía se conserva atrás el almacén de las reducciones, enorme, se llevaba ahí para venta, para canje sobre todo, o sea, de ahí. Pegaban algo y volvían otra vez en los barcos, en los botes por el río Paraná, hasta llegar a la reducción respectiva. Y había un ecónomo que los recibía en Buenos Aires, etc. Bueno. Dice el padre Cardiel, conocí en las doctrinas a un corregidor de Candelaria, el cual se arregló su plantío y de él se entregaba al cura cada año 14 arrobas de yerba para que con la yerba del pueblo fuesen conducidas a Buenos Aires y de allí trocadas por los efectos que él quería, por juzgarlos necesarios o convenientes para su casa. El trueque, ¿no? Que es muy tradicional, en los indios lo era ya naturalmente, todavía se usa en el norte de Argentina y ahora en Buenos Aires el trueque, por la decadencia también que hay. Pero es lindo el trueque, me parece más lindo que andar con... Que se supone que no se usa el dinero, ¿no? Sino que uno trueca productos. Sigue diciendo Cardiel, otro, no indio, sino mulato, casó con una india, hija y heredera de un cacique, casamiento singular, según el juicio común, admitido en el pueblo, se hizo acepto a todos por su probidad y buenas costumbres, como sabía leer y escribir, casi siempre era mayordomo del colegio, es decir, de los almacenes del pueblo, y aún otros curas de diversos pueblos lo llamaban para que visitase las cementeras, etcétera. Este, en un rincón de su pueblo, tenía su rebaño de ganado vacuno, cultivaba tabaco, caña de azúcar y enviaba sus productos a Buenos Aires, con los dos de quienes he hablado antes. El otro trocaba por vestidos o utensilios caseros de la ropería de la misión, en la ropería de la misión. Iban los indios a admirar la abundancia que él tenía, pero ninguno se movía a imitarlo. O sea, el indio no sentía ese espíritu de concurrencia, ¿no? El otro era un especialista. Decimos entonces que no era práctica de comunismo, saliendo al paso de esa objeción o elogio, depende de quién venía, ¿no? Como que los jesuitas habían hecho la ciudad ideal de Platón y comunista, porque no solo existía la propiedad privada, como hemos dicho, reconocida como un derecho, sino también practicada como un hecho, y si en algunos casos no se cumplía esta propiedad privada, era porque el indio no era capaz todavía ni de eso, ¿no? Las circunstancias, la índole de los guaraníes, pero estaba abierto el camino para que lo ejercitasen, eso se fuesen acostumbrando, y los padres lo impulsaban, a ello cada pueblo poseyese bienes comunes, su Tupán Baé, y también cada uno sus bienes particulares. Fondo común. El padre Domingo Muriel, que fue el último provincial superior de esa zona, tiene un tratado de derecho natural y de gentes, dice que llama al régimen de propiedad de los guaraníes régimen mixto de bienes comunes y de propiedad privada, y eso es lo que fue tal cual. Así que no era la propiedad común, era para lo que ahora sería obras sociales, también de cierta manera, todo, salvar lo que sea lo común. Y en cuanto a los instrumentos de trabajo, cada individuo tenía como propiedad suya algunos instrumentos, toda agricultura, caza de pesca, y flechas también, por el caso de guerra. En cuanto a las industrias, pasando a otro tema, esto sería el trabajo, el trabajo en el campo. La principal actividad del indio era el campo, pero pasamos ahora a las artes mecánicas Luego veremos las artes más nobles, la pintura, el arte, digamos. Artes mecánicas, ¿no? Por la situación que estaban en el interior de las provincias y por la dificultad de comunicaciones, hubo de pensarse en establecer en las doctrinas todas las artes necesarias para la vida, y tratando de que cada pueblo se autobastase, se autoabasteciese. Había oficinas donde los indios eran instruidos y ejercitados en el patio interior de la casa de los padres, que hacía fácil eso, la asistencia de los padres para vigilar a los que allí trabajaban, ya que según frase de Cardiel, todos los oficios se los han enseñado los padres, de que hay algunos que parece nacieron maestros de todos los oficios, y también para hacer que trabajasen, etcétera. En el inventario de un pueblo encontramos los oficios y utensilios: herrería, platería, sombrería, tornería, arpería, el arpa, ¿no?, instrumentos músicos, retablistas, carpintería, barrileros, carreteros, albañiles, rosarieros, curtidores, doradores, etc. Entonces, de chiquito se elegía para cada oficio a los indios en quienes se reconocía aptitud para ellos, ¿no? Él no podía quizá discernir, ¿no? Entonces el padre lo ayudaba por la afición que tenía, y eso se hacía. Se veía el chico inteligente, preparado para eso, se pedía el permiso a los padres, siempre consentimiento a los padres, que quedaban contentísimos si el chico era elegido para alguno de estos oficios. Y el profesor, era una cosa muy honrosa ser profesor de ellos, y al contrario, juzgaban por vida el que no sabía trabajar con, no sabía vivir con el trabajo de sus manos. Así que era la dignificación del trabajo, ¿no?, el sentido del trabajo bien hecho y como medio de perfección humana. Al frente de cada taller de estos que hemos nombrado, no todos tenían todos, pero se ponía un indio diestro, un indio especial, en aquel oficio, quien lo enseñaba y daba instrucciones a su grupo. Este jefe llevaba el nombre de alcalde, o sea, el alcalde de los rosarieros, el alcalde de los escultores, y así, alcalde, y así había entonces alcalde de los plateros, de los torneros, etc. También hicieron relojes de sol, relojes de máquina, de maquinaria, digamos. El padre Cardiel escribe: en todos los pueblos hay reloj de sol y de ruedas para regular las distribuciones religiosas. Sigue pensando en tocar para el rosario, para la misa, para las distribuciones religiosas, para ir al trabajo también. No dice si eran relojes de campanario o de pared, pero sí parece que hubo relojes de campanario, por el recuerdo que tiene la gente de los lugares de por ahí. También entre las artes útiles está la imprenta. Es una cosa realmente, ha de ser una cosa muy llamativa haberle levantado una imprenta. Fueron la primera imprenta que hubo en Argentina, tenía el mérito de ser una cosa pionera, fue una cosa. El padre Antonio Ruiz de Montoya, del que hemos hablado, que fue superior de toda la doctrina de Paraná, Uruguay, Tape, cuando los paulistas empezaron a destruirlas, había hecho un gran paso en esta materia haciendo imprimir en Madrid en 1639 los libros que podían servir para la enseñanza de los nuevos misioneros en el idioma guaraní. Por ejemplo, sermones en guaraní, clase de catecismo en guaraní para el servicio de los misioneros, para la instrucción de los guaraníes. Una gramática, por ejemplo, guaraní, que ellos no escribían, así que le inventaron una escritura, un vocabulario y otro que llamaba tesoro guaraní, tesoro de palabras, ¿no?, de la lengua guaraní. Es la primera sistematización del idioma que pasa del hablado al escrito, que es un paso muy importante para la cultura en general de cualquier pueblo, y catecismos en guaraní. 3.400 tomos, dice Montoya, que tenía impresos entre todos, lo que hace creer que quizás imprimiera unos 500 ejemplares de la gramática, 900 del catecismo, etcétera, que había más necesidad de estos, y como dije antes, para imprimir o para representar las diversas pronunciaciones con sonidos que no existen en español, se inventaron caracteres especiales. Una letra, una A distinta, parecida, pero que era una L, una cosa así, en fin. Se reconoció a la dificultad de acudir a este medio de imprimir en España, pero no obstante, hallándose ya traducido al guaraní un libro que había de ser de gran provecho espiritual, los padres resolvieron hacer la edición también en Europa. El libro se llama Lo temporal y lo eterno, el autor es un jesuita llamado el padre Nierenberg. Lo temporal y lo eterno, o sea, una instrucción cristiana de lo que es temporal y lo que es eterno, en fin, lo natural, lo sobrenatural, que fue casi un libro de cabecera para la espiritualidad o la explicación de la espiritualidad que daban los padres a los indios. Se hizo en Europa, ¿no? Pero luego, sin que sepamos por qué, se resolvió imprimirlo en las doctrinas mismas, la reducción misma. Y así se vaciaron caracteres de estaño. Licencia acordada por el virrey de Perú, dice, de imprimir libros en lengua guaraní en las misiones del Tucumán, 1703. Y así se imprimió el libro, que fue el primer libro impreso en toda América del Sur, todas estas regiones, que se llamaba, el nombre entero, como eran nombres antiguos, eran nombres largos, ¿no? Lo temporal y lo eterno es un resumen, se llamaba de la diferencia entre lo temporal y eterno, crisol de desengaños con la memoria de la eternidad, algo que quiere decir que desengañarse de los bienes de la tierra, que uno pone tanta confianza, crisol de desengaños con la memoria de la eternidad, el eterno y el temporal, postrimerías humanas y principales misterios divinos, todo eso era el título, era el título ocupado de una página, los libros son todos así, por el padre Juan Eusebio Nierenberg de la Compañía de Jesús y traducido en lengua guaraní por el padre José Serrano de la misma compañía. Esta edición, que es histórica porque la primera, 1705, se hizo en el pueblo de Loreto, que ustedes quizás han conocido, en Misiones, uno de los pueblos que está más o menos cerca uno de otro en la provincia de Misiones. También se pasó esta imprenta a Santa María la Mayor y San Javier. Parece que se trasladaba a veces de un lado a otro, de un pueblo a otro, por haber enviado allá al padre que dirigía la obra, o sea, si había traslado del padre que entendía de esto, de los hermanos, se cambiaba el lugar donde la imprenta funcionaba. Y vamos a ver que esta imprenta luego, en la época del virrey Vértiz, creo, pasaría a Buenos Aires y se llamaría la imprenta Los Expósitos, algo así, porque funcionaba donde estaban chicos abandonados, expósitos, expuestos. Así que interesante para la cultura argentina, ¿no?, que la imprenta aparezca en este ambiente. Bueno, en cuanto a preguntarse si había minas de hierro y de oro y de plata, es un invento que hicieron los que querían calumniar la orden, o sea que había cosas, oro, plata, escondidos, que los jesuitas encontraron oro y que los beneficiaron en secreto, y por eso se rehuía la encomienda para usar a los indios en el trabajo de las minas. Esto es una de las versiones que corrió, ¿no? Yo me acuerdo todavía en alguna de esas, de eso, ¿cómo se llama?, de esos pueblos, antiguos pueblos, hay una entrada, una cueva, y ahí el que explica dice que es una cueva que se escondían y que había oro abajo, qué sé yo, pero nada, ¿no? Pero la idea es esa. Lo único que encontraron los jesuitas después de mucho tiempo fue la posibilidad de obtener hierro, eso sí encontraron. Y aunque por diligencia de un padre se logró elaborarlo incluso, hubo que renunciar, luego aprovechar su recurso, ese recurso, ¿no? Sino en caso de gran necesidad, sino decir que se usaba ya lo que venía de España, no se pudo, no digo comercializar porque no es la palabra, pero elaborar. Industria de tejidos sí hubo muchas, ¿no? Obviamente. Había que vestir a los indios, así que si no volvían a la desnudez, dada su indolencia, su clima y el clima cálido, y entonces eso es lo que multiplicó las sementeras y algodón, también de lino, lino. Pero costó mucho y al fin renunciaron. Lino no aprendió bien. Los padres procuraban que cada indio sembrase el algodón en su chacra. La india hilaba la cosecha y luego entregaba su hilada a los tejedores. En fin, un trabajo de equipo, digamos así. Pero si los padres no vigilaban, todo se iba al tacho, de modo que tuvieron que poner esta industria en manos del Tupambae, o sea, un trabajo más obligado, ¿no? El trabajo más controlado, los algodonales, como se habían puesto los maizales también. Bueno, con el hilado se entregaba a las indias, eso era cosa de mujeres, se le entregaba una cantidad de algodón a cada una, con la obligación de presentar al miércoles siguiente el algodón trabajado, una parte del algodón hilado, calculándose que las otras dos terceras partes eran el peso de la semilla. Esta tarea de hilar se podía terminar en 4 o 5 horas, los padres dejaban 5 días, o sea, era espacioso, no era algo tiránico, pero era para poner un plazo, si no, nunca se hacía. El miércoles recibían otra media libra de la que había de llegar el sábado el resultado. Parece un poco infantil, pero era la manera, ¿no? No sé, de otra manera no veía. Ponían en el suelo todo y se hacía todo el trabajo. Y si faltaba peso, estaba para que se completase, estaba mal hecho el hilado, digamos, se desadvertía seriamente. Bueno, así este trabajo también. En cuanto al comercio, otro rubro, que va mostrando un poco cómo era la vida en los pueblos. Después llegamos a lo religioso, que es lo más importante, pero me parece importante también algo de esto verlo. Había un comercio interior ante todo, ¿no? Es decir, que entre los pueblos se intercambiaban productos, los frutos de la cosecha del Tupambaé y las industrias, la tela, la yerba mate, se llevaban a unos depósitos colocados en la casa de los padres, llamados almacenes, en cada pueblo. Y de ellos tomaban nota los indios destinados al oficio de almacenes. Había indios que estaban ahí como que tenían la lista de todo lo que se guardaba en los almacenes, bien ordenado, había contadores, fiscales, etcétera, y un encargado. Y todos ellos eran los indios más cultos, que sabían leer y escribir, que aptos para algo así, ¿no? Para una cosa más controlada, y que señalaban y daban conocimiento de las entradas y salidas como cualquier institución de cada pueblo, con libros perfectamente formales, entradas y salidas, en fin, enseñaron también eso los padres. Las llaves de los almacenes los tenían los padres, por si acaso no hubiera un arreglo entre ellos, y si para entrar y salir tenían que tener permiso del misionero o por medio de los indios encargados directamente. Con este régimen ordenado se averiguaba en qué tiempo, se averiguaba a su tiempo qué cosas faltaban. Falta esto para sembrar más, etcétera, ¿no? Y de qué cosas sobraba, conociendo las necesidades ordinarias. Por ejemplo, dice Cadil, el tabaco para mascar es un artículo sin el cual difícilmente acierta el indio a pasar el día. Ellos decían que les aumentaba la fuerza, el vigor, sobre todo en invierno, y no lo empleaban sino mascado. Claro, eso, ¿no? Gustaba muchísimo de mascar tabaco, no lo fumaban, digamos así. Todos pudieron plantarlo, dice Cardiel, pero son poquísimos los que lo hacen por su flojedad. Tiempo les sobra. Había entonces que meterlo en el Tupambaé, meterlo en el campo común, pero no siempre alcanzaba. Para algún pueblo, en otro sobraba lo que cosechaba, y entonces era se suplía, ¿no? Un pueblo a otro, era una especie de nación, digamos así, no sé, una cosa interna, cada uno pueblo abundaba el algodón, en otros el maíz, en otros no había y había que comprar en Buenos Aires, ¿no? Pero trataban de autoabastecerse, no es fácil eso, pero... Bueno, había también comercio con las ciudades, no solamente comercio interior, de pueblo a pueblo, sino también comercio con las ciudades. Armas para la milicia necesitaban, hierro, pólvora, para pinturas. Había que traerlo incluso a veces de España, ¿no? Pero por lo menos de Buenos Aires o de otras ciudades. No había en las doctrinas moneda, no existía la moneda. Y lo mismo pasaba en las ciudades, en Asunción, no existía la moneda. Había, todo era más bien trueque, era eso. Los frutos que tenían valor de moneda, porque no circulaba moneda de oro, ni de plata, ni de cobre, eran cuatro: yerba, tabaco, miel y maíz. Eso era la moneda de la época. Yo pago, tome yerba, tome maíz y llevo tal cosa. El pago se hacía así, no solo ahí, en las ciudades de España en general, de América en general. El valor de estas especies se tasaba según peso y medida por cierta unidad imaginaria de moneda llamada peso hueco. Era un nombre que era un peso hueco, pero era un producto, ¿no?, que valía tanto. Este kilo de yerba vale tantos pesos, como bono sería algo parecido. A los puertos de Santa Fe, sobre todo, que estaba más cerca, y de Buenos Aires, en segundo lugar, conducían sus productos los indios de la doctrina para pagar el tributo y proveerse de lo que le faltaba. Para bajar a Buenos Aires, formaban los pueblos del Uruguay, que están ahora en el Uruguay actual, digo, balsas grandes, ¿no?, porque no tenía que cargar mucha cosa, que construían ellos mismos, y consistía en una casilla apoyada en dos botes. Había dos botes y una casilla en el medio, como un depósito de elementos, como un container, diríamos hoy. Fabricaban la casilla de madera y caña, revistiéndola por esteras y por fuera de cuero de buey, y juntaban entre sí los dos botes, que servían como de flotadores, pero el peso mayor iba en eso intermedio. Y a remo gobernaban su navegación, que los había de llevar por saltos y remolinos, porque era bravo, a veces lo es, ¿no?, al río Uruguay, saltos y remolinos, que no sé cómo, donde no había paso para otra clase de embarcación, pero esa saltaba mucho, pero lograba pasar las cascadas, etcétera. También el río Paraná usaban balsas, pero con el tiempo fueron construyendo barcas mayores, algo mayores, con las cuales a velo y remo hacían su viaje, por ser el río más grande, el de Paraná, y sin arrecifes, sin rocas, más fácil. Al principio toda la yerba tenía que ir a Santa Fe, y allí se hubo de poner un padre encargado de las misiones también en Santa Fe. La principal estaba en Buenos Aires. Él reducía la yerba a plata, digamos, o a otro producto que necesitaban, a pagar el tributo a los oficiales del rey y a comprar los géneros que el pueblo pedía de vuelta, para que llevaran de vuelta. Cuando llegaban las balsas, al volver se presentaban los indios al padre procurador con las cartas del misionero y la lista de lo que llevaban y lo que deseaban traer de regreso. Una lista también en español y en guaraní. Y las que llegaban se ponían en depósitos hasta que se los podía vender. En fin, había que hacer eso, o sea, el indio no iba a hacer ese trabajo, lo había que hacer los padres o los hermanos que estaban en Santa Fe o en Buenos Aires. Bueno, se ha preguntado si eran ricas o no las doctrinas. Tres clases de personas dijeron que eran muy ricas. Primero, los émulos de la compañía, para hacer odiosos a los padres, pintándolos como detentadores de comarcas fecundísimas y poblaciones de suntuosas fábricas, y para predisponerlos contra los reyes, o para que predisponer a los reyes contra ellos, como un imperio, que se lo pintaban así, ¿no? Los gobernadores y visitadores reales, también cuando se empeñaban en aumentar el tributo: ustedes tienen plata, ustedes tienen dinero, tienen obra, así que paguen más, ¿no? También eso. Y los obispos, cuando querían introducir el diezmo, que no habían tenido nunca aquellos indios por orden del rey. Estaban liberados del diezmo, de pagar el diezmo a la iglesia. Las demás personas que veían las doctrinas quedaban, sí, maravilladas del orden, del concierto, de los edificios, de las iglesias, que hablaremos enseguida, de lo bien asistido que estaban los indios en lo espiritual y lo temporal. Los jesuitas siempre dijeron que los pueblos eran pobres y que solo el con el trabajo continuo de los misioneros, se conservaban, y más que eso no era que se convertían en grandes ciudades. Bueno, la riqueza en todo caso era por la fertilidad del terreno, pero no otra cosa. Decían que alcanzaba a ser un peso real, un peso económico europeo por cabeza, lo que tenía ser muy poco, un país que en los años normales no daba sino para alimentarse y vestirse y punto, no más. Bueno, así que no hay ninguna consistencia en esa calumnia. Este gran reino, escribe el padre Lozano, ese gran reino, lo dice en forma burlesca, porque un tipo había dicho que era un reino, un gran reino. Entonces, burlándose, el padre dice, ese gran reino se reduce a 30 pueblos en que juntos sus habitadores, chicos y grandes, hombres y mujeres, niños, mancebos y viejos, nunca ha llegado a 140.000 almas, con lo que aún no les caben 4.700 personas a cada pueblo, más o menos es el 5.000 cada pueblo. Y cada uno de ellos le parece por ventura que es un villa, que es una villa lustrosa, o le parece que es una lujosa. No puedo negar que en estas provincias míseras, desde las ciudades son por extremo pobres, mal pobladas, donde las ciudades son pobres, mal pobladas, sin edificio de monta, y que en Europa pasaran por aldeas, se hacen reparables dichos pueblos, solo por el orden y económico gobierno, pero los demás nada tienen apreciable. No hay fábrica que pase del primer estado, todas son iguales de tierra o tapia, por carecer de pal, etc., ¿no? Así que fue una verdadera calumnia decir que eso era un negocio, un imperio económico. Pasemos ahora a lo que más interesa, quizás, como nosotros, el gobierno religioso, la parte religiosa, la parte ya directamente más de pastoral. Pero me parece que lo otro es importante, necesario, porque si no se entiende cómo se manejaba el campo político, económico, social, es como una cosa del aire, no sé. Entonces, el factor más importante, el que le dio origen, el estilo de vida, es la religión, evidentemente, el cristianismo, el catolicismo. Mientras, cuando comienza esta experiencia, los primeros momentos, la conversión primerísima de los infieles, eran llamadas reducciones. O sea, el nombre de reducción le damos ahora, pero después no se llamó reducciones. Al principio entonces se llamó reducciones. Nombre apropiado porque los indios, sin ser muchos de ellos aún cristianos, se reducían a pueblos. Es decir, se comprimían, dejando sus antiguas viviendas aisladas, lo que expresaban los españoles diciendo a veces que se reducían a cruz y campana, a cruz y campana, como diciendo a una cobertura religiosa, se reducían, se acogían, se cobijaban, algo así, reducción, por erigirse cruce del pueblo y fijarse campana en su capilla provisional. Eso era, se reducían a cruz y campana, esa era la fórmula. Cuando ya todos estaban convertidos, o un buen número, y la reducción tenía estabilidad, para en adelante se erigía en parroquia, ¿no? En parroquia. ¿Cómo lo llamamos? Cualquier parroquia. Y por ser indios, los feligreses gozaban de numerosos privilegios que dieron los papas a los indios cristianos, a diferencia de las parroquias de españoles que conservaban su nombre de parroquias. La parroquia de indios se llamaron doctrinas. Ese fue el nombre clásico, no reducciones. Voy a las doctrinas, quería decir a esto, a las doctrinas. De modo que, hablando con todo rigor, reducción era el pueblo de indios en los principios de su conversión. Y doctrina, la parroquia de indios ya establecida. Y la reducción era una doctrina que se estaba formando, ¿no? Pero con el tiempo se llamó igual, ¿no? Como pasa, reducción o doctrina. Hoy la llamamos más bien reducciones, pero va, muy bueno saber esta distinción. Y a los padres que trabajaban ahí se los llamaba misioneros, o curas, o doctrineros, en fin, nombres que se usó en aquel tiempo. De la organización paulatina de las reducciones nos ha dejado noticias, como ya he dicho, las cartas anuas, que se conservan en buen número, Y el libro, sobre todo, muy interesante, interesantísimo de leer, que se llama La conquista espiritual del Paraguay, del padre Montoya, que se ha publicado hace poco, La conquista espiritual, creo que dice del Paraguay, o conquista espiritual, no me acuerdo, pero es del Paraguay, o sea, esa zona, el hermano Paraguay. Padre Ruiz de Montoya, un libro muy lindo, va explicando todo lo que, cómo se va haciendo la conquista de las almas, ¿no? La pastoral, y algunos temas que hemos tratado, los sacamos de allí. Y en los principios de reducción eran siempre trabajosas. Había que quitar los vicios groseros y tan arraigados, sobre todo lo que dijimos, la lujuria, la poligamia, la antropofagia. Los padres eran como ejemplares frente a aquellas fieras, más fieras que hombres al principio, ¿no? Ellos veían a los padres virtuosos, que oraban, ¿no?, con orden, con regularidad. Todo eso era una lección muda, pero muy importante, y la asiduidad en salir a en cumplir sus deberes, no solo de maestros de religión, sino de padres, digamos, de padres de los indios. Los indios veían que los atendían en sus necesidades materiales también, y no solo las espirituales, y que recorrían las casas todos los días. Todo eso, claro, les creaba una gran admiración. Decía catecismo todos los días, separadamente a niños y niñas, dos veces por semana a los adultos y tres a los viejos que no iban ya al trabajo del campo, y se añadían los catecismos parciales a una o varias personas cuando había una particular necesidad. Se había despertado una devoción ardiente, una gran devoción al Santísimo Sacramento. Y fue admirable el empeño de los indios para poder comulgar, que al principio así nomás no lo dejaban, acceder a la comunión, si eran lujuriosos, si de polígamos, y qué sé yo, había que tener un noviciado, vamos a decir, de preparación cristiana antes de esto, pero se mostraban sus ansias de eso. También echaron raíces muy profundas la devoción a la Santísima Virgen. Todo el pueblo la saludaba al Ángelus, todo el pueblo rezaba al Ángelus donde estuviese, en el campo, etcétera, por la mañana, mediodía y la tarde. Se rompían su trabajo, se arrodillaban en el campo o en la ciudad. Eso daba un tono al pueblo, ¿no? Poquito a poco lo iba llevando a Dios. Una gran afición al rosario. Rezaban el rosario cada indio, a un enfermo, ¿no?, a un postrado, no querían omitirlo ni un solo día. Esto ya cuando estaba un poquito adelantada la evangelización. Y se hizo una especie de congregación de esclavos de Nuestra Señora, se llamaba, con los indios más fervorosos y de vida más ejemplar, un grupo más exitoso. O sea, hubo un trabajo escalonado, digamos así, desde lo más burdo y general a lo más selecto, digamos ya dentro del estado que se encontraba. En obsequio de la Virgen iban al hospital a servir a los enfermos. Esa era una obligación de esta congregación de esclavos de la Santísima Virgen. Y así, poco a poco, las costumbres se iban transformando. Las procesiones, por ejemplo, de Semana Santa, calles y plazas quedaban señaladas con la sangre de los indios que se azotaban a veces para unirse a la flagelación de Jesucristo. Hasta los niños, congregados cada viernes en la iglesia, al oír lo que les explicaba el padre, se armaban de un látigo y se daban ellos también para defenderse, para tener dominio sobre sí mismos. Una impresión, daba una enorme impresión ver las maravillas que obraba la gracia de Dios en hombres tan toscos y tan bruscamente pasados del salvajismo al cristianismo. Pero la principal preocupación era la enseñanza del catecismo que habían impuesto los sínodos diocesanos, particularmente Toribio de Mogrovejo, que había redactado varios catecismos que estaban en vigor en toda la extensión de la diócesis de Perú, al cual pertenecía Paraguay. Así que se enseñaba el catecismo de Toribio de Mogrovejo, usando los métodos comunes, la repetición del texto, de las oraciones, del catecismo breve, era tarea de todos. Dice Cardiel, cuando a la mañana se toca el Angelus, que es a las 4:15 de la mañana, resuenan en la plaza los tamboriles de los niños, cuyos alcaldes o directores, esparciéndose por las calles, claman: hermanos, ya es la hora, enviad vuestros hijos e hijas a orar, enviadlos pronto al templo, a la misa, para que Dios bendiga las obras de este día. Despertados con estas voces y con el redoble de los tamboriles, acuden los niños al pórtico del templo, y luego que se han juntado, dos de ellos, de voces claras, empiezan las oraciones respondiendo o alternando los demás. Otro tanto hacen las niñas, separadas convenientemente bajo el amplísimo pórtico. Acabadas las oraciones, que por ser las voces en gran número y atipladas, resuenan por todas las calles del pueblo y por toda la población, así que sería una cosa impresionante, la mañana esa, ¿no? Eso clamor de coros, si algún tiempo queda, se emplea en cánticos sagrados, entonándolos una o dos veces, y prosiguiendo luego los demás. Los cantares son de alabanzas de Cristo, de la Virgen María y de los santos, y encomendándolos aquí a la memoria, los repiten también después, cuando son mayores en su casa, en el campo, y cuando viajan lejos de sus pueblos, mientras navegan por los ríos o en los caminos de tierra. Eso contaban los que a veces iban por otros lugares, a kilómetros de ahí, y oían indios en las balsas, cantando cantos a la Virgen, todo lo que habían aprendido. Cuando hablo de niños, dice el autor de estas clases, cuando hablo de niños, comprendo en ellos los mayores de 7 años hasta los 17, edad en que contraen matrimonio, como las niñas hasta los 15. Hasta acá Cardiel, ¿no?, quien agrega más abajo: por la tarde, al oír la campana, que ellos llaman Taín Taín, que ellos repiten, ¿no?, acuden a la iglesia, habiendo un celador que cuando faltan les avisa, ¿no? Por verano, a las 5 y a las 4 en el invierno. No sé qué es eso, bueno. Llegados a la iglesia, dos de los demás claravos rezan el Padre Nuestro y las otras oraciones, alternando con los demás. Luego salen cuatro y, poniéndose dos a un lado y dos a otro, repiten el catecismo con sus preguntas y respuestas. Unos preguntan: ¿hay Dios? Y responden los otros: sí, hay. Este catecismo es corto, ordenado por el Concilio de Lima, el Toribio, de suerte que en breve tiempo se recita todo hasta el fin. Imagínense ustedes una repetición así, como se le ha grabado a los chicos, a los jóvenes, que tienen la doctrina, ¿no? Sigue diciendo: después del catecismo, uno de los alcaldes de niños, que siempre asisten al catecismo, avisa al padre que ya es hora de explicar la doctrina, o sea, no lo dejaban así nomás, le explicaban. Lo que el padre hace, yendo allá con la cruz como báculo, de 8 palmos de alto y gruesa como el dedo pulgar, de lo que luego dice Cardiel y de lo que luego empieza una relación de indios guaraníes, se ve que además de rezar las oraciones y catecismo, levantarse y ante el rosario rezaban también otras dos veces al día, luego de ir a misa de la noche, después del rosario, resonando calles, casas y plazas, continuamente con los cánticos y alabanzas a Dios de aquellas almas inocentes, y acostumbrándose en sus tiernos años a no perder nunca de vista la verdad de nuestra santa religión. Los domingos por la tarde, dice Cardiel, luego que se han abierto las puertas de la iglesia, júntanse en ellas las personas mayores de uno y otro sexo antes de la misa, separadas de los niños. Llevan la voz cuatro hombres que se ponen en medio de la iglesia, e hincados de rodillas, rezan el Padre Nuestro y las demás oraciones, respondiéndolas a todos. Y bueno, ya se le había preguntado: ¿hay Dios? Otro, pues sí hay. Sí hay. Primero, uno dice, dos preguntan: ¿hay Dios? Dos responden: sí hay. Y el pueblo responde, lo repite: sí hay. Porque eran tan brutos, a lo mejor que había que poner primero dos que respondieran y luego el pueblo. Bueno, pero así se iba llegando a todo el pueblo. Y de esta manera van repitiendo todo el catecismo como eso de los niños. Lo que las personas mayores rezan en el templo, lo rezan al mismo tiempo niños y niñas, aquellos en el patio, estas en el cementerio, luego entran a misa y sermón. Después se divide en dos secciones, una de niños y varones adultos que van al patio parroquial, otro de niños y mujeres que se colocan en el cementerio. En el patio, uno de los cabildantes repite lo que ha oído en el sermón. O sea, uno de los indios cabildantes, los más cultos, hace un resumen del sermón. Hay quienes lo repiten a la letra, en la memoria brutal, tenían los hijos. Otros repiten solo la sustancia, añadiendo reflexiones piadosas que a ellos se les ofrece. Interesante, ¿no? Podrían tener eso. Pero a nadie le falta materia para la media hora y aún más. A las mujeres en el cementerio le hace la repetición a alguno de sus alcaldes. Bueno, de hecho, el Concilio Tercero de Lima, que fue el que más importante que hizo, que tuvo en uso hasta hace pocos años, o sea, dos siglos tuvo en uso, pleno uso, es un magnífico catecismo, allí señala, se explique a todos los indios conforme a su capacidad, y por lo menos los niños lo sepan de memoria, y lo repitan domingos y días de fiesta, cuando todo el pueblo está reunido en la iglesia, para que los demás se aprovechen, dice el concilio ese, ¿no? Bueno. También los sacramentos fueron ampliamente frecuentados y la misa. La misa se celebraba siempre a las 5:30 de la mañana, libre era claro, pero se recomendaba, había una gran asistencia, llenaba la iglesia todos los días, sin contar los chicos y chicas, iban muchos grandes, y lo oían después de rezar la doctrina, como rezar la doctrina, una fórmula rara, ¿no? Y así los que iban al campo antes de ir, iban a la misa. Dijimos, desde la verja dice hasta el púlpito, dice Carriel, y en la nave principal están a uno y otro lado las sillas de los cabildantes y oficiales de guerra. En el centro se ponen los niños sentados en el piso, y para guardarlos en orden y sosiego se encuentra con ellos siempre un alcalde que no deja de la mano su vara de autoridad. Desde los niños queda un espacio de 3 varas hasta las niñas. Detrás de las niñas siguen las mujeres. Los restantes hombres se colocan desde el presbiterio hasta el púlpito. Y luego, dejando un intervalo, siguen también en las naves laterales las mujeres hasta la puerta. Para entrar y salir queda franco un espacio de 2 varas en el centro. Bueno, bien organizado todo. Maravíllanse de la quietud y silencio que todos observan las personas que vienen de fuera. La misa era acompañada con música, con cantos, lo que para la gente tenía un gran atractivo. El rosario se terminaba, se hacía después del catecismo vespertino, en el bendito, la conocida salutación al sacramento, bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la purísima concepción de María Santísima, Madre y Señora nuestra, concebida sin pecado original desde el primer instante de su ser natural. Amén. Poco largo era, pero viene de la Inmaculada Concepción, que todavía no estaba definida, ¿no? Pero en España era como un dogma, digamos, aunque no estaba definida oficialmente. Incluso todos los jefes políticos de España debían jurar defender la Inmaculada Concepción. Por ejemplo, el intendente de Santa Fe, ¿no?, de todas las ciudades, debían jurar eso. Así que este tema de la Inmaculada Concepción es un tema bien hispánico, vamos a decir. La eficacia con que estos actos iban penetrando todo el ser de aquellos indios era tal que en sus viajes, como dije, en los bosques o a lo largo de los ríos, volvían a renovar estos cánticos. Entonces, emprenden viaje, dice Cardiel, confesando y comulgando con piedad cristiana. Cuando ya todo junto acuden a la iglesia con la imagen de la Virgen o de algún otro santo que tomen por patrón, lo colocan en su peana y rezan cantos, acompañándoles a algún músico. Van al cura, quien los echa, le da un breve sermón sobre el objeto del viaje y el modo como deben portarse fuera de su pueblo. Le dan vuelta a la plaza, llevando en anda su imagen, tocando uno que otro las campanillas, además de las flautas y el tamboril. No hay viaje sin llevar su santo, ni sin sacristán que cuide del santo, ni sin castañuela, flauta y tamboril. Antes de ponerse el sol, dan fin a la jornada, sea que caminen por tierra, sea que vayan por agua. Y lo primero, previenen su capilla de ramas para el santo en el barco. Luego reza el rosario, canta sus oraciones, sigue la cena, y luego duermen toda la noche, se levantan de madrugada y apenas sale el sol, van delante del santo y de allí al barco. El bautismo era muy, muy solemne, se administraba los domingos por la tarde. Es tan corta, a veces lo bautizaba el chiquito con bautismo de socorro, porque morían muchos por la debilidad, etcétera. Dice Exarque, un médico que pasó por ahí de viaje, dice: es tan corta la capacidad de aquella gente y tan sin advertencia que apenas saben dormir las madres sin sofocar la criatura recién nacida. Por lo cual han juzgado los misioneros que no solo es lícito echar el agua al infante luego que nace, sino también obligatorio. Eso, a veces hay animales que hacen así, ¿no? Los chanchos, por ejemplo, si no se les separa rápido los lechoncitos, los matan, ¿no? Y por eso tienen señalados ministros para los barrios, para que luego que nace alguna criatura, avisen a los padres para que vayan a lavarla con el agua bautismal. Y para fuera del pueblo, o casos muy urgentes, que el padre no se hallase tan cerca, tienen instruidos algunos indios de la mayor capacidad para que echen el agua al niño que peligra. Bueno, a eso se agrega la incuria de las madres al nacer, muchos niños con mucha debilidad, en fin, así que, bueno, la confirmación limitaba obviamente el obispo cuando hacía la visita, que también era una entrada muy solemne, como la del gobernador. Obispo y gobernador eran los visitantes principales, ¿no? Y el dirigente español también. Confesión y comunión tenían siempre, también a lo largo del año. Las confesiones, dice Cardiel, son muy cortas. No hay en ellas rodeos ni historias. Y así no tiene necesidad de hablar mucho el confesor de estos indios. En varios sucede que no se les hace materia de confesión por mucho que se indague. Y cuando el padre le pregunta, pues, ¿qué buscas? ¿No? O sea, ¿para qué te confiesas si no tienes pecado? Él responde, he venido para que me eches la bendición. Bueno, igual confesaba, comulgaba, cuando había de emprender algún viaje largo siempre, como las ciudades españoles, o exploración de costas, o guerra. Y matrimonio, bueno, hablaremos después. De los enfermos se tenía un cuidado especial. No había médicos, ni siquiera en las ciudades españolas, sino uno que otro, que lo suplían algunos medio curanderos, ¿no? Ah, se hacía la vista gorda, no había. Curusuyá se llamaba. Era un curandero autorizado, digamos, llevaba una cruz, él era como un ayudante. Una cruz grande, de donde le vino el nombre, de Curusuyá, que lleva un curú, la cruz, una cruz. Era un indio instruido en confeccionar remedios y práctico en las enfermedades, que había aprendido de algún hermano, pequeñas cosas, medicina, y conservaba remedios tradicionales de los guaraníes, de hierbas y cosas.